Elvis es una instalación de vídeo de dos canales realizada por Libby Heaney en 2018. Elvis es un videorretrato del artista como Elvis y de Elvis como el artista, que se puede ver en dos pantallas. Este trabajo continúa las investigaciones del artista sobre el intercambio de rostros, deepfake, vídeos manipulados usando técnicas de inteligencia artificial, con el tema de la mentira como herramienta. Las falsificaciones profundas son algoritmos creados con inteligencia artificial que permiten este intercambio de caras. Es una técnica en la que se modifica una imagen real reemplazando a la persona que aparece en el original por otra persona distinta. La falsificación de contenidos no es algo nuevo, pero estas falsificaciones profundas aprovechan técnicas de aprendizaje automático y de inteligencia artificial para manipular o generar nuevos contenidos con una enorme capacidad de engaño. Los principales métodos utilizados para crear estos deepfakes emplean el aprendizaje profundo e implican el entrenamiento de arquitecturas en red, como son las redes generativas antagónicas o GANs. Dado que Elvis y Libby tienen diferentes estructuras faciales, hay una sutil confusión de identidad. Ante nuestros ojos aparece un Elvis no binario, un extraño híbrido de ambos. Los visitantes se aproximan a la pieza suponiendo que ambas pantallas muestran el Elvis original, para luego notar las diferencias. La pieza pretende subrayar la naturaleza construida del género, particularmente en relación con las tecnologías digitales recientes. La obra cuestiona la noción de genio como autor masculino, la sociedad de consumo y el culto a la celebridad. Elvis invita al público a una historia reinventada en la que el rey del rock and roll era, en realidad, una mujer.